Jueves 18 de octubre, la restauración. Aunque los efectos del pecado fueron profundos y generalizados, nuestra suerte no es irreversible. La Biblia habla de la posibilidad de renovación y restauración de la imagen de Dios en nosotros. Escucha Romanos capítulo 8, verso 29, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 y Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. ¿Qué esperanza presentan? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia sustenta la esperanza de ser hechos de nuevo a imagen de Dios. A la renovación de esa imagen en la humanidad la acompaña una reducción de los efectos que el pecado tuvo sobre nosotros y nuestras relaciones. Pero esto no resulta de esfuerzos humanos. Cristo es la base de la esperanza de la renovación humana. Y todo cambio que se produzca en nuestra vida y la esperanza de salvación descansa sobre lo que Cristo realizó por nosotros, basado en su justicia, no en la nuestra. ¿De qué modo 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 se relaciona con la recreación del hombre a imagen de Dios? El ser una nueva criatura pone a la persona fuera del alcance del pecado y de sus efectos. ¿Qué te dice tu propia experiencia? 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La Escritura enseña que para lograr la renovación espiritual, entramos en una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17. Los que se están renovando a imagen de Dios encuentran que esta guerra es la realidad de la experiencia humana. Aceptan el desafío y se ponen del lado de Dios en la gran controversia. Efesios capítulo 6 versos 10 al 13. Escribiendo acerca de quienes han experimentado el poder renovador de Cristo, Elena de White nota: pero habiendo alcanzado esta experiencia, el cristiano no debe cruzarse de brazos conforme con lo que ha logrado. El que se haya decidido a entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldados por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparados para atacarlo. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado, los antiguos hábitos, las tendencias hereditarias hacia el mal. Se disputarán el dominio y contra ellos debe velar siempre, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Hechos de los Apóstoles, página 393.